Cuidemos de la madre naturaleza, que es la fuente de nuestra riqueza, la alimentación, la cosecha, como ella la creó y no como sus avariciosos hijos quieren que sea. Entre todos, hermanos, la estamos destruyendo y nos estamos matando entre nosotros. Es el momento de que alcemos la voz contra la injusticia. La esencia se encuentra en la biodiversidad, por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa dejar esta de pétalos. La esencia se encuentra en la biodiversidad, por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa dejar esta de pétalos. Hay mucha codicia, mucha avaricia, monopolio de injusticia, sembrando la malicia. Carencia alimenticia, entre tanta abundancia se desperdicia. Semilla no germina, advertencia. Esto no es avance, vamos para atrás sin medir percance. Aguanten, corporaciones imponen su juego. Millones de humanos ingiriendo venenos. Somos presas de la ciencia, patentando el porvenir de nuestra tierra. Espera, mira para afuera, campesinos sin parcela. Sueños que se queman, se esfuman en el fuego de esta hoguera. Están vendiendo veneno, fumigando veneno, negociando veneno, consumiendo veneno. Están vendiendo veneno, fumigando veneno, negociando veneno, consumiendo veneno. La esencia se encuentra en la biodiversidad, por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. La esencia se encuentra en la biodiversidad, por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa. Bienvenidos a todos y todas ustedes al programa número 95 de Hijos de la Tierra. Les damos un cordial saludo. Nos da mucho gusto de estar aquí con ustedes de nuevo. Y bueno, pues antes de platicarles sobre qué vamos a estar comentando el día de hoy, quisiéramos compartirles las distintas formas en que ustedes pueden entrar en contacto con nosotros. Para empezar, están nuestros correos electrónicos, que son hijosdelatierra@riseup.net y programa hijosdelatierra@gmail.com. También, si ustedes tienen Facebook, nos pueden encontrar como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto, en el Twitter como @hdelatierra y en el diáspora como Hijos Espacio de la Tierra, todo junto. Y bueno, pues los invitamos también a consultar nuestra página de internet, desde la cual ustedes pueden escuchar pues los distintos materiales y programas semanales que hemos producido y también descargarlos. La página es www.hijosdelatierra.net. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar tocando varios temas, pues digamos, un poco interesantes, pero también fuertes. Tenemos, pues, para empezar, un tema que tiene que ver con la defensa del río San Pedro de Guerrero, en el cual pues vamos a compartirles pues una nota que nos manda Radio Ñomda. También vamos a pasarles una entrevista que hizo nuestra compañera Luna Negra en torno a un libro sobre la resistencia de Temaca, y entonces pues es una reseña de este libro. Y también vamos a platicarles sobre el encuentro de los pueblos de Mesoamérica, si a la vida, no a la minería. Este es un encuentro que se va a llevar a cabo más adelante en la semana, y pues es un encuentro mesoamericano, así que va a haber presencia de varios países, y es el primer evento grande sobre minería en nuestro país de este año 2013, así que bueno, pues es un evento muy importante. También vamos a tener un poco de información de luchas y de temas internacionales. Vamos a platicarles sobre los hechos ocurridos en San Miguel Ixtahuacán, en Guatemala, en torno a la mina Marlin. Y bueno, pues hubo una confrontación de trabajadores con vigilantes de la empresa y hubo varios heridos. Vamos a estarles platicando sobre esto. También vamos a compartir con ustedes una nota sobre la prohibición de maíz transgénico en Polonia. Y también un manifiesto de un indignado climático. Posteriormente vamos a tocar el tema de los transgénicos en nuestro país con una nota de Silvia Ribeiro, pues articulista de La Jornada, pero también pues una gran luchadora en defensa del maíz en nuestro país. Y pues terminaremos el programa del día de hoy con la agenda de los próximos días. Y en cuanto a la música, vamos a estar, más bien acabamos de empezar a escuchar a Pachamama Crew con su canción La Semilla. También vamos a escuchar a Lengua Alerta con la canción Reverdeciendo. No, Radio Ñomda, La Palabra del Agua, una disculpa. Vamos a escuchar también pues el himno emblemático de la lucha de Temaca, que se llama Entre Cuatro Cerros, y una canción de la hermana Maudilia y de la parroquia de San Miguel Iztahuacán, contra la mina Marlin. Y también vamos a escuchar Me Acosa el Carapálida de Silvio Rodríguez, y terminaremos con Hijo Mío de Actitud María Marta. Así que bueno, pues esta va a ser la perspectiva del programa del día de hoy. Esperemos que les guste, que lo encuentren informativo, interesante. Y bueno, pues ya iniciaremos en unos momentos más. Antes de pasar a terminar de escuchar esta canción, vamos a mandarle un saludo a las radios que nos transmiten. Sí, bueno, pues vamos a enviar saludos a todas las radios que retransmiten este programa. Y bueno, pues en particular a Regeneración Radio en el 105.3 de FM al norte de la ciudad. Nuestros compañeros también nos pueden localizar a través del internet en el www.regeneracionradio.org, y también nos pueden localizar en Radio Zapote. De hecho, ahorita estamos produciendo este programa desde esta cabina de Radio Zapote, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, acá en la ciudad Monstruo, y también pueden sintonizarlo en el 102.9 de FM o en el www.radiozapote.org. También a Radio Unisur en Cuajinicuilapa, Guerrero, en el 104.3 de FM, allá en la costa guerrerense, y también al www.radiounisur.org.mx, y con nuestros compañeros de Radio Chinelo, al www.radiochinelo.mx, a quienes pues nos retransmiten en vivo cuando se produce este programa, y a quienes les mandamos también un fuerte y caluroso abrazo. También a Radio Ayotzinapa, Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 94.1 de FM, ahí en Tixla, Guerrero, transmitiendo desde la Normal Rural de Ayotzinapa. Y bueno, pues también un cordial saludo a todos los compañeros que participan en la jornada radial de los medios libres desde Chiapas. Todos los viernes, bueno, pues se hace esta jornada radial, participan varios esfuerzos radiofónicos, varios pues también proyectos de producción, como es este programa, y entre muchos otros. Y bueno, les mandamos un fuerte abrazo y saludo, y también los pueden localizar a través de la página del www.comanilel.org. y bueno, también a nosotros nos pueden localizar a través de el www.hijosdelatierra.net, nuestra página, y a los correos electrónicos hijosdelatierra@raizo.net. Y bueno, pues vamos a terminar de escuchar la canción y regresamos. Esperamos que les guste lo que hemos preparado el día de hoy para todos ustedes, en términos pues de notas informativas, así como también de música. Y bueno, vamos a terminar de escuchar esta canción que se llama La Semilla, de Pachamama Crew y Bandana Shiva, un remix ahí, aquí que encontramos en la red. Y bueno, pues va para todos ustedes y regresamos. Much more deeply what is at stake when seed is monopolized, when seed is privatized and seed is terminated. It's in their hands we put trust in the future, not in the hands of those whose brains only work to give terminator. The abundance of Pachamama, that's where they will draw their energies from. And I do know that you will win. No dejes que poden tus bosques, ni que le prendan fuego a tus campos, para que después siembren centros comerciales, ni que evaporen tus lagos, para que suban los intereses de un banco. Desde arriba de las montañas los apus me están guiando, y la semilla del alma la están matando. La Pachamama está llorando, mientras que nosotros la contaminamos y aguantamos el maltrato a la madre natura. Todas esas empresas mineras, petroleras, extranjeras, narcoterrorismo, que se hacen ricos obligados al campesino a elaborar la hoja de coca como droga, porque la sociedad no le permite arriar su cabra por la ciudad. La esencia se encuentra en la biodiversidad, por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos, los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que eres de pétalos. Máxima ganancia al mínimo coste, como siempre la ignorancia del norte. Tú adoras un fragancia, yo vuelo a muerte. Ya no puedes silenciar nuestras voces. Ellos tenían un sueño y tú se lo robaste. Hicieron una siembra y tú la cosechaste. Ponte tú en su lugar. Tú no eres capaz de admitir todo el mal que le ha hecho. Ellos tienen la plata, creen tener poder. Ellos no tienen nada, querían tener poder. Solo la Pachamama tiene ese gran poder. Son de amor loco y aún está todo por ver. Porque si ella muere, muero. Aquí morimos todos, aún no se dieron cuenta. Somos lo que comemos, vaya pándale helados que bajo su sombrero. Son tan pobres que tan solo tienen dinero. Ya se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. La esencia se encuentra en la biodiversidad. Por eso los colores, olores, sabores. Pedirle al campo que sea todo de orégano es pedirle a la rosa que carezca de pétalos. Bueno, pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. Vamos a iniciar con este semanario socioambiental para todos ustedes. Y bueno, pues tenemos un poquito de información en torno al río San Pedro. Este río que pasa al lado de Sulja, de la zona Sulja de Guerrero, la zona Musga, y bueno, esta información de hecho la obtuvimos de la página de Enlace Zapatista y también ya la habíamos comentado la semana pasada brevemente, pero no tuvimos tiempo de poderla leer para todos ustedes. Esta carta que está haciendo circular Radio Ñomda, la palabra del agua en un comunicado en defensa del río San Pedro. Y bueno, aquí hay que hacer una aclaración porque también aquí hemos estado haciendo pues un poco seguimiento a la defensa del río San Pedro, pero al que está en Nayarit, que está luchando en contra de la imposición de una presa llamada Las Cruces, y bueno, en este caso, este es el río San Pedro, pero de Guerrero, así que para que no nos vayamos a confundir. Y bueno, dice así: al pueblo de México, al Congreso Nacional Indígena, a las organizaciones sociales de abajo y a la izquierda, a la otra campaña, a las personas honestas que luchan por una vida justa, a los medios de comunicación comunitarios, libres, alternativos y populares, a los medios masivos honestos y también al mal gobierno en sus tres niveles. Va dirigido este comunicado. Los abajo firmantes reunidos a la orilla de Jundandom Som, conocido también como la Poza del Mango del río San Pedro, en el marco del octavo aniversario de Radio Ñomda, la palabra del agua, al escuchar una historia más del despojo que sufren las comunidades Nazabi, Mixtecos y Nancue Ñomda, Amuzgos, que habitan los municipios de Tlacuaxistlahuaca y Xochistlahuaca, Guerrero, quienes de manera ancestral han convivido y respetado la naturaleza. Los pobladores de esas tierras nos cuentan que, años atrás, los cerros cubiertos de árboles nos daban animales y plantas para comer, madera para hacer nuestras casas, grandes ríos y arroyos escurrían por donde quiera. Había agua para tomar y animales para que nuestras familias se alimentaran. Nada tenía precio. Sin embargo, con el desarrollo capitalista y la ambición de los poderosos, eso ha ido cambiando, convirtiendo en todo lo que es fuente de vida en mercancía. Así, por ejemplo, se ha puesto precio elevado a la tierra para que un indígena necesitado la venda y nunca más pueda recuperarla. Se le ha puesto precio a la madera y al agua para que ésta pueda venderse y solo los poderosos y poseedores del poder y el dinero puedan comprarlas. En los años 70, la forestal Vicente Guerrero extrajo millones de metros cúbicos de madera, desforestando así toda la región de la montaña de los municipios de Xochistlahuaca y Tlacuaxistlahuaca, negociando la venta de la madera, los representantes agrarios y comisarios de una sola comunidad, San Pedro Cuitlapa. Nunca se consultó a los demás pueblos que habitamos estas tierras. En la actualidad, el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, como hace 40 años, ha negociado el agua del río San Pedro para llevársela al municipio de Ometepec. sin el consentimiento de las demás comunidades que integran los bienes comunales, ni los diferentes ejidos y comunidades agrarias de los municipios de Tlacuachistlahuaca y Xochistlahuaca, por donde atraviesa el río, y que son comunidades que gran parte de nuestra vida la realizamos con los recursos que obtenemos del río. Pretenden llevarse gran cantidad del agua introduciendo una tubería de más de 40 centímetros de diámetro, todo ello negociado con el presidente anterior de Tlacuachistlahuaca y con los representantes de la comunidad de San Pedro Cuitlapa, a cambio de dos camionetas, un hospital y el compromiso de crear un nuevo municipio teniendo a San Pedro Cuitlapa como cabecera municipal. El gobernador necesita cumplir sus promesas de campaña con los caciques de Ometepec, que lo apoyaron, y estos a su vez necesitan el agua para seguir haciendo negocio. Los mismos que están vendiendo tierras en lotes en Ometepec quieren aumentar su ganancia. Ellos han vuelto el agua una mercancía para acrecentar su riqueza, mientras que para nosotros, los pueblos originarios que habitamos las riberas del río, pretenden cambiarnos nuestra forma de vida. Al escuchar las palabras de denuncia de los pobladores, analizamos que el sistema capitalista vive y se fortalece, entre otros, a costa de despojar el territorio, la cultura y la dignidad de la gente trabajadora. Para facilitar el despojo han inventado la guerra en contra de la delincuencia organizada, que en el fondo no es más que la guerra de exterminio implantada por el Estado en contra de la gente de abajo y sobre todo de la gente que se organiza para luchar y defender sus derechos, el cual está dejando miles de muertos, desaparecidos y presos políticos. Hemos comprobado una y otra vez que los cambios de partidos y personajes en el poder no se han traducido en ninguna mejora para el pueblo trabajador, sino que han sido estrategias del sistema para fortalecerse, pues los gobernantes en turno, no importando de qué partido sean, tan solo son empleados del poder económico y no representantes del pueblo. Por lo anterior, exigimos al mal gobierno federal que respete el territorio de los pueblos originarios, campesinos y de la gente pobre que vive en la cosecha de la tierra. Al gobierno de Ángel Eladio Aguirre Rivero del estado de Guerrero le exigimos la cancelación inmediata de la obra que se está ejecutando para llevar el río San Pedro a Ometepec por ser violatorio a nuestros derechos colectivos establecidos en diferentes convenios internacionales que son vigentes en el país, como es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en específico para la flagrante violación de los artículos 68 y 69 de la Ley número 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero. A las comunidades, organizaciones, colectivos y personas que luchan por una vida digna para todas y todos, les pedimos que estén al pendiente de nuestra lucha en defensa de la tierra, del agua, del aire, es decir, del territorio, de la vida misma de nuestros pueblos. Sulja Guerrero, México, diciembre del 2012, atentamente Radio Ñomdá, la palabra del agua. Y bueno, este comunicado, les insistimos, se encuentra en la página de enlacezapatista.stln.org.mx y es una denuncia que están dando a conocer los compañeros de Radio Ñomdá en el marco de su octavo aniversario, que bueno, pues cada año esta festejo no solamente es así un simple cumpleaños, sino también lo ocupan pues para una reflexión acerca de la defensa del territorio y para pues la búsqueda que tiene como objetivo principal esta radio, que no solamente también es transmitir por transmitir, sino ser una radio del pueblo, una radio que atienda las demandas de las comunidades. Y bueno, pues aquí vemos que su trabajo está pues rindiendo frutos, está enviando estas informaciones, está generando solidaridad y también discusión en las comunidades. Y bueno, pues va toda nuestra solidaridad para Radio Ñomdá y para la gente de Sulja. Y bueno, pues que ojalá y puedan obtener justicia de este intento de quitarle su agua por estos caciques allá en esa zona de Guerrero. Pues vamos a escuchar una canción y regresamos para continuar con más información en este tu semanario socioambiental. Vamos a escuchar una canción de Lengua Alerta. Él es un hip hopero, aparte de ser muy conocido entre los jóvenes, y bueno, pues algunos lo reconocerán por su participación en Ajo Colectivo, por ejemplo. Y bueno, pues él, ya hemos puesto de él varias canciones. Aquí vamos a poner una que sacamos de internet, que si bien la calidad no está del todo buena, bueno, pues es una canción que él mismo canta para la defensa de Radio Ñomdá que significa en esa lengua musga la palabra del agua. Y bueno, pues va para todos ustedes y un saludo a todos nuestros hermanos y compañeros de Radio Ñomdá y de esa zona guerrerense, siempre de gente en pie de lucha. Y bueno, vamos a escuchar. El agua ya apoya la palabra, no la podrán callar. Te digo, apoyo a la palabra, de justicia a la palabra del agua ya. Apoyo a la palabra, que se transmite libre por Radio Ñomdá. Libertad para Genaro, para Silverio y para David. Libertad para todo aquel que quiera difundir. Palabra verdadera es la que hace falta aquí. Y el gobierno todo lo que hace es mentir y mentir. El gobierno todo lo que hace es mentir y mentir. Por eso que insulta a la gente, dijo basta. No perde más el tiempo creyendo su farsa. Saben que organizándose es como se avanza. La palabra del agua nos trae esperanza. La palabra del agua nos trae esperanza. Y se sigue transmitiendo por el 100.1 FM, frecuencia digna y rebelde. Y trayéndoles un saludo solidario desde la Ciudad de México, pidiendo justicia para David, para Genaro y para Silverio. Y un saludo también para la gente en Jalapa, la gente en DF que también se organizó este día y se sumó para levantar su voz y exigir justicia, justicia para la palabra del agua. Apoya la palabra, sí, justicia la palabra del agua ya. Apoya la palabra, no la podrán callar. Sí, apoya la palabra, sí, justicia la palabra del agua. Gracias, este fue Lengua Alerta, aquí de solidaridad y apoyo para la Radio Ñomdá, exigiendo justicia, exigiendo libertad para Genaro, para Silverio, para David. De la palabra del agua, Radio Ñomdá es el corazón de nuestra palabra. De nuestra... Estamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, como les habíamos comentado, nuestra compañera Luna Negra pues hizo una pequeña reseña y una entrevista pues en torno a un libro que se publicó sobre la resistencia en Temacapulín, Jalisco, esta comunidad pues que está siendo amenazada de ser inundada por la presa El Zapotillo, que actualmente se encuentra en construcción y que, bueno, pues lleva muchísimos años defendiendo su comunidad, su espacio de vida, su entorno. Y, bueno, pues vamos a compartirles esta nota y posteriormente escucharemos la canción, digamos, el himno emblemático de la lucha de Temaca, que se llama Entre Cuatro Cerros y que fue escrita por un compañero de la comunidad. Entonces, pues escuchemos la nota que nos hace nuestra compañera. Estamos en Temacapulín, Jalisco, México, en los primeros días del año 2013, con el escritor del libro que en estas fiestas patronales se presentó. ¿Puedes decirnos tu nombre? Claro, Martín Rodríguez. Martín, estos días se presentó tu libro. ¿Nos puedes comentar un poco de él? Bueno, para empezar, pues este es mi primer libro en realidad, aunque tenía algunos ensayos antes. Este fue mi primer libro y me emocionó de veras hacer la presentación. Me gustó la crítica que hicieron los que me estuvieron representando en ese momento, y algunos lectores me han dado opiniones sobre el libro, la mayoría buenas. Por lo tanto, pues, estoy muy contento. En especial, ¿alguna cosa que quisieras saber sobre el libro? Pues, ¿cuál fue tu motivación para...? ¿Nos puedes comentar un poco cómo nació la idea? ¿Cuánto tiempo te tardaste? Sí, bueno, la idea yo la tenía ya hace algún tiempo, inclusive, como les dije un momento, así hice algunos ensayos, pero no se concretaba, no estaba yo ni conectado con las personas adecuadas. Pero la idea hace muchos años que estaba ahí por la... tienes la nostalgia de Temaca, vivir lejos de Temaca es un martirio para mí, y yo me soñaba en Temaca. Entonces eso hizo que yo pensara, pues, en el libro y cómo hacerlo. Y si tú ves el libro, ojalá y lo puedan leer, en realidad es alguien que nació en Temaca y que siente la nostalgia por Temaca, que en un principio hasta renegó de Temaca porque un pueblo abandonado, las autoridades no nos daban servicios de nada, no teníamos agua potable, no teníamos luz, no teníamos carreteras, y tuvimos que huir del Temaca. Y pero cuando regresas, ves a Temaca otra vez y te enamoras de ella. La verdad que no es algo indescriptible, que no lo ves en otras poblaciones, ¿no? Entonces, yo he visto otras gentes que se desarraigan de la tierra, de su pueblo, y los temacas no podemos hacerlo. Tenemos que estar en Temaca, y en Temaca somos felices, y en Temaca todo es tan bonito, todo es tan diferente, y eso te motiva a escribirlo, ¿no? Más otras cosas que luego ves que está amenazado por desaparecer, y eso te motiva a defenderlo, ¿no? A como de lugar, tú tienes que defender tus costumbres, tus ideas, tu cultura, de herencia ancestral y todo lo demás, ¿no? Eso es lógico, ¿no? Para mí. ¿Y cuánto tiempo te tardaste en escribirlo? Vamos poniendo unos 6 meses. 6 meses, entre correcciones, y tenía que borrar partes y luego empezar en partes de nuevo, capítulos diferentes y eso. Unos seis meses, sí. Lo que nos duró un poquito más fue la edición, porque empezamos con alguna institución que nos iba a ayudar a editarlo, y luego no por supuesto, y luego no había forma, sus editores estaban muy entretenidos con otros libros, yo era un escritor desconocido y pues no me daban la oportunidad. Pero se concretó con una editora, si podemos decir su nombre. Uh-huh. La Casa del Mago. Uh-huh. Se concretó y se trabajaban muy a gusto con el editor. Estuvimos muy de acuerdo en los detalles. No tuvimos que corregir mucho. Él mismo me motivó cuando me dijo que hay personas que nacen ingenieros, ¿no? Y que hay escritores que nacen escritores. Entonces me motivaba mucho a mí esa idea, y no fue mucho el tiempo que transcurrió. Yo, para mí, para hacer mi primer libro, pues 6 meses, 7 meses para la edición, pues no fue mucho. Y a las personas que no, que nos están escuchando, ¿por qué les recomendarías tu libro? Bueno, es un reflejo de alguien que salió de Temaca, ya había dicho un momento. Uh-huh. Y yo quiero transmitir esos sentimientos que se llevan, porque no son los únicos míos, son de la mayoría de los temacas. Entonces yo les recomiendo que lo lean, para que se empapen de la lucha que ya se lleva dentro de uno por defender lo que es de uno. El libro, como ustedes saben, se llama Temaca en el Alma, y verdaderamente se lleva en el alma, ¿no? Entonces yo les recomiendo que lo vean, porque tiene partes muy buenas, además de partes de la lucha que estamos haciendo por defender el pueblo, las organizaciones que nos ayudan, las organizaciones que no nos ayudan, y en ocasiones hablamos hasta un poco de políticas en el libro, ¿no? Que es tiene diferentes facetas en su momento, y yo les recomiendo que lo vean y pues me critiquen, porque de la crítica aprende uno, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. No, al contrario. Y no sé si quisieras comentar algo para terminar. No, pues le recomiendo el libro. Este libro se presentó el 6 de enero apenas en Temaca. Se pretende hacer una segunda presentación en Guadalajara. Ya estamos ultimando detalles con el editor y algunas personas que simpatizan conmigo y con la causa, y que les ha parecido interesante el libro. Ya se está trabajando sobre la segunda edición, sobre la segunda presentación, y pues muy probable. Ayer me comuniqué con el editor y dice que de acuerdo a cómo vamos a tener que hacer una segunda edición del libro, aumentarlo y corregirlo y hacer cosas más según la crítica que tengamos. Bueno, pues gracias. Entre cuatro cerros se encuentra mi pueblo, entre cuatro cerros se encuentra mi hogar, entre cuatro cerros se encuentra Temaca, pueblito escondido donde yo crecí. Fui para el norte para progresar, volver a Temaca y vivir en paz, junto a mi familia que me está esperando, pues mi corazón en Temaca está. Temaca, Temaca, Temaca, Temaca Pulín. Temaca, Temaca, Temaca, no vivo sin ti. Temaca, Temaca, Temaca, Temaca Pulín. Temaca, Temaca, Temaca, yo te quiero a ti. Hoy salen con cuentos, cantos de sirena, nos hablan bonito, nos quieren marear. Hablan de una presa, la del Zapotillo, donde dice Emilio, me quiero bañar. Hablan de dinero, nuevo asentamiento, prometen el cielo, no voy a creer. Por eso, mi amigo, yo te invito ahora, juntos con el mater vamos a pelear. Temaca, Temaca, Temaca, Temaca Pulín. Temaca, Temaca, Temaca, no vivo sin ti. Temaca, Temaca, Temaca, Temaca Pulín. Temaca, Temaca, Temaca, yo te quiero a ti. Encuentro de pueblos de Mesoamérica. Sí a la vida, no a la minería. Intercambio de experiencias entre pueblos y comunidades de Mesoamérica afectadas por la minería. Del 17 al 20 de enero de 2013. Capulalpan de Méndez, Oaxaca, México. Para mayor información, comunícate al colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios al 01-951-51-360-23. Tejiendo la resistencia por la defensa de nuestros territorios. Sí a la vida, no a la minería. Regresamos a Hijos de la Tierra, y bueno, como acabamos de escuchar, del día 17 al día 20 de enero se va a llevar a cabo el Encuentro Mesoamericano Sí a la Vida, No a la Minería, en Capulalpan de Méndez, Oaxaca. Y bueno, pues vamos a compartir con ustedes el boletín de prensa que el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios y otros organizadores de este evento pues sacaron en estos días, para un poco platicar, compartir cuáles son los objetivos del encuentro y un poco la intención de juntarse en este mes de enero. Y nos dice lo siguiente: con el objetivo de analizar las consecuencias de la minería en los territorios de Mesoamérica y generar alternativas de defensa y organización desde los pueblos, las autoridades y organizaciones suscritas realizaremos el encuentro de pueblos Mesoamérica, de Mesoamérica, Sí a la Vida, No a la Minería, Este evento se desarrollará en la comunidad zapoteca de Capulalpan de Méndez los días 17 a 20 de enero de 2013. En este encuentro trabajaremos en torno a las siguientes temáticas: situación minera en Mesoamérica, derechos de los pueblos indígenas y minería, estrategias de defensa y alternativas desde los pueblos para el buen vivir. El evento permitirá encontrarnos con organizaciones de Honduras, Guatemala, El Salvador, Canadá y México, quienes han acompañado diversos procesos de resistencia y defensa de los territorios indígenas frente a la minería. El encuentro de pueblos de Mesoamérica, Sí a la vida, no a la minería, se enmarca en un contexto en donde los pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas de Mesoamérica y América del Sur se encuentran gravemente amenazados por proyectos de explotación minera, ya que existen más de 120 conflictos por causa de la minería, de los cuales 27 se presentan en Perú, 16 en Colombia y 15 en México, es decir, que nuestro país es el tercer país de América Latina con más conflictos mineros. En nuestro país se han documentado una serie de problemáticas relacionadas directamente con la entrada de empresas mineras, tal es el caso de Baja California, San Luis Potosí, Nayarit, Puebla, Veracruz, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. En este último estado se ha agudizado de forma alarmante la problemática social por proyectos mineros, tales son los casos de Capulalpan de Méndez en la Sierra Juárez y San José del Progreso en Valle de Ocotlán. En Capulalpan de Méndez hemos denunciado desde el año 2006 graves afectaciones al territorio comunal, acuíferos y manantiales, al río Capulalpan y a Río Grande y áreas que aportan agua y vida a la comunidad de Capulalpan. También hemos denunciado grandes violaciones a nuestros derechos reconocidos en la legislación nacional e internacional que protegen los derechos de los pueblos indígenas en los casos en que inversiones para la explotación del subsuelo ponen en riesgo la vida de las comunidades indígenas. Hemos denunciado el impacto que la compañía minera La Natividad y Anexas, Continuum Resources y Minera Sundance, han causado en Capulalpan debido a la explotación de minerales y en la asignación de concesiones mineras por parte del gobierno federal a dichas empresas. También hemos denunciado que la instalación de la empresa minera Cuscatlán, filial de Fortuna Silver Mines, en San José del Progreso, ha ocasionado y promovido la violencia y la confrontación al interior de la comunidad y ha cobrado la vida de dos personas defensores del territorio. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 14 de enero del 2013. Sí a la vida, no a la minería, y bueno, pues invitan a autoridades comunales y municipales de Capulalpan de Méndez, coordinadora de Pueblos Unidos de Valle de Ocotlán, Copubo, colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, servicios universitarios y redes de conocimiento de Oaxaca, Surco, la red mexicana de afectados por la minería REMA, el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero M4 y el Centro Nacional de Apoyo a las Misiones Indígenas, CENAMI. Y bueno, para quienes quieren participar, el día 17 de enero es la llegada, el día 18, bienvenida e inauguración del encuentro, paneles y talleres de trabajo, análisis sobre el modelo extractivo en la región mesoamericana e impactos de la minería. El día 19, paneles y talleres de abajo, acciones de los pueblos contra la minería, acciones políticas comunitarias de incidencia, acciones de articulación, movilización, acciones de los pueblos para el buen vivir, música y baile. Y bueno, pues el día 20 de enero es el regreso. Si ustedes quieren más información de este encuentro, pueden entrar a la página www.endefensadelosterritorios.org. Y bueno, pues quisiéramos solamente agregar esta invitación, dos cosas. El primero es que en estos días de enero se cumple un año del asesinato de Bernardo Méndez, compañero de San José del Progreso, que fue asesinado por su oposición a la minera Cuscatlán en su comunidad. Y pues recordamos que hace un año, exactamente en unos días más se cumple un año, pues fue la última vez que personalmente vimos al compañero Bernardo Vázquez, quien fue asesinado dos meses después también. Así que bueno, pues para las luchas en defensa del territorio y en contra de la minería, pues este mes es también de recuerdo de los compañeros que han perdido la vida defendiendo la vida de sus comunidades, de la naturaleza y pues de todos nosotros. Y el segundo punto que queríamos agregar, aquí tenemos exactamente el día, es el día 18 de enero, es este día viernes, así que, bueno, tampoco es coincidencia que el encuentro se realice durante estas fechas. Y bueno, también queríamos decirles que la comunidad de Capulalpan de Méndez tiene muchos años también defendiendo su territorio contra una mina que se quiere reactivar en la zona, que bueno, pues va a acabar con sus manantiales, que pues son fuente de vida primordial para esta comunidad. Y bueno, si ustedes quieren más información sobre Capulalpan de Méndez, Hijos de la Tierra hizo un video bastante corto en donde los compañeros de allá explican la problemática y explican sus razones de por qué están organizados. Ustedes pueden revisar este video en YouTube o desde la página de Hijos de la Tierra, www.hijosdelatierra.net. Y bueno, pues vamos a escuchar ahora una canción. Vamos a escuchar Oro, de Chuck Keep Town. Esperemos que les guste. Y bueno, pues esperemos también que ustedes, si les interesa el tema de la defensa del territorio y contra la minería, pues puedan asistir a este encuentro tan importante que se va a llevar a cabo en los próximos días. Esto es Hijos de la Tierra, Hijos de la Tierra transmitiendo desde los medios libres. Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro. Tierra llegó un fulano llevándose todo mi oro. Vestido de blanco entero y con acento extranjero. Prometió a cambio de oro dejarme mucho dinero. El tipo de que les hablo nunca más apareció. Cogió mi metal precioso y todo se lo llevó. Ladrón te fuiste. Bueno, pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. Vamos a continuar con más información y ahora vamos con algunas breves internacionales del resumen socioambiental. Y bueno, vamos a iniciar con el manifiesto de un indignado climático. Es un documento que viene directamente desde España, donde ahí el movimiento de los indignados ha generado pues movilizaciones que han conmocionado al mundo en los últimos años. Y bueno, pues ahora uno de ellos escribe este manifiesto de un indignado climático y dice así: hay noches que todavía sueño. Sueño con una humanidad capaz de vivir bien y feliz dentro de los límites climáticos del planeta. Sueño con un mundo solidario, con los pequeños estados insulares que serán los primeros en desaparecer del mapa si no rectificamos el rumbo. Sueño con unos dirigentes valientes como la delegación filipina que, tras ver a su país arrasado por el tifón Bopá, suplicó a la comunidad internacional que abriera los ojos y mirara la realidad de frente. Sueño con un homo y una fémina climaticus racionales ante las alertas constantes de los científicos de que ya se está produciendo el calentamiento global en base a las previsiones más pesimistas. Dicho de otro modo, sueño con que Sandy no sea ni más ni menos que el nombre de un niño normal y corriente y no del devastador huracán. Nuestros sueños no caben en sus cumbres, desde luego. Ese sueño no es el que los dirigentes han dibujado en la última cumbre sobre el cambio climático de Doha en Qatar. El mundo post-Doha, en la línea de las cumbres fracasadas anteriores como la de Copenhague, Cancún y Durban, es el mundo donde priman los egoísmos cortoplacistas de los grandes contaminadores, empezando por Estados Unidos, Rusia y Japón. Es un mundo donde el protocolo de Kioto, que representa apenas el 15% de las emisiones mundiales, es el lavado de la cara en verde de unas políticas insostenibles e irresponsables de las grandes potencias mal desarrolladas y emergentes. Es un mundo que encamina a la humanidad, empezando por las personas y colectivos más empobrecidos y vulnerables, hacia el peor escenario climático posible planteado, es decir, un aumento de 4 grados a final de siglo. Es el mundo donde triunfa la arrogancia y el cinismo, encabezada con orgullo no disimulado por España, un país que a la vez que afirma que el cambio climático ni lo negamos ni lo afirmamos, se jacta de haber jugado un papel esencial en las negociaciones del Acuerdo de Doha hacia una lucha contra el cambio climático más fuerte y ambiciosa. Un país que, mientras recorta sus ayudas a las energías renovables, le compra 100 millones de toneladas de derecho de emisión de CO2 a Polonia para no tener que cambiar en absoluto su modo de vida. No somos anticumbre, la cumbre es anti nosotros. Ante el peor de los mundos posibles no me resigno. Soy un indignado climático. Esta cumbre de Doha en general y la delegación española en particular no me representan, ni representan a multitud de personas y colectivos que han hecho de la justicia ambiental su bandera de lucha y acción diaria. Hoy el clima y la vida de millones de personas son mercancías en manos de políticos y banqueros, de empresas multinacionales que presionan para que sus intereses millonarios no se vean afectados. Así que no nos resignemos ante esta oligarquía que nos lleva directo hacia el colapso o al ecofascismo, donde unos pocos se reparten los pedazos de naturaleza que quedan. Parafraseando a Esteban Hessel, luchemos contra la indiferencia climática y ecológica en general y convoquemos a una insurrección pacífica también a favor de la vida y de lo común. Está en juego la supervivencia civilizada de la humanidad, la de nuestras hijas e hijos, la mía, la tuya. No nos mires, únete. Si tú también eres un indignado climático, pasa a la acción. No esperes a que los que nos representan actúen por ti. Difunde este manifiesto, hazte portavoz de los sin voz. Defiende tu futuro y el de tu familia, es tu casa, tu barrio, tu trabajo, en la plaza pública, pon la justicia climática y ambiental en el centro de las preocupaciones tuyas y de tu entorno. Súmate a redes y colectivos que cerca de ti propugnan otros mundos posibles y ya construyen desde abajo alternativas ecológicas y sociales. Tienes mucho poder, no lo desperdicies y sobre todo, compártelo e híbridalo. El todo es más que la suma de sus partes. Así que dé el paso y grita a los cuatro vientos. Yo también soy un indignado climático. Y bueno, pues pueden encontrar este manifiesto en la página de rebelión.org o en el periódico Diagonal y también en la página de Florent Marcellesi, que bueno, tiene su WordPress así con su nombre, y bueno, ahí pueden encontrar este manifiesto. Vamos a continuar con más información. Como les habíamos platicado al inicio del programa, hace unos días hubo agresiones por parte de la seguridad privada de la empresa de la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán contra trabajadores que pues estaban protestando pues el hecho de que habían sido despedidos y más que despedidos pues no habían sido vuelto a contratar puesto a que tenían contratos temporales y bueno, pues ellos pedían que pues se extendiera su contrato, y este hecho terminó en una balacera en la cual pues el personalidad de seguridad de la empresa minera Montana Exploradora pues baleara y dejara herida a varias personas. Vamos a leerles primero un comunicado que saca organizaciones de Guatemala, y después platicaremos sobre la respuesta que da la empresa minera y un poco la información que nos mandan desde la comunidad de San Miguel Ixtahuacán. Y bueno, pues el comunicado de las organizaciones dice lo siguiente: los días 8 y 9 de enero del 2013 se desató la violencia en la mina Marlin en San Miguel Ixtahuacán, en el occidente de Guatemala, y en el Estor, al oriente del país, donde se encuentra operando la compañía guatemalteca de níquel. En ambos casos, extrabajadores fueron baleados cuando protestaban por los despidos que se realizaron. Los hechos ponen en evidencia la falsedad de las empresas mineras que dicen que su presencia significará nuevas fuentes de trabajo, así como la total violación a los derechos laborales. Las empresas mineras no están contratando directamente a trabajadores, sino lo hacen por medio de otras empresas que son las que contratan el personal. De esta forma, las empresas mineras se cubren las espaldas, ya que la relación laboral no es con ellas, sino con las contratadoras. Además, se evitan la formación de sindicatos, pago de prestaciones laborales y, en general, evitan el cumplimiento de las leyes laborales del país. Además de los hechos de 8 y 9 de enero, demuestran que las contrataciones son temporales y que ante la protesta de los trabajadores están dispuestos a utilizar la violencia, como sucedió en San Miguel Ixtahuacán y el Estor. Rechazamos la violencia ejercida en contra de los trabajadores y denunciamos la falsedad de las empresas mineras que dicen ofrecer puestos de trabajo. Y bueno, pues ante las críticas que se hicieron a la empresa minera Montana Exploradora, que bueno, pues es filial de la empresa minera canadiense Goldcorp, que tiene minas en varias partes de América Latina, entre ellas México, tiene dos minas en México, una es Carril Salillo en Guerrero y la otra es, si mal no recuerdo, Peñasquitos en algún estado más del norte. Y bueno, pues en ambos ha habido problemas graves de salud por la actividad de esta empresa. Y bueno, pues la misma empresa, digamos, saca un comunicado lamentando los sucesos violentos ocurridos en los alrededores de la mina y afirman que fueron provocados por personas malintencionadas que ejercieron influencia en un grupo de contratistas y que generaron actos de violencia contra personal de la empresa, exigiendo ser contratados como empleados por la fuerza. Y bueno, pues esto se contradice un poco porque ya eran empleados, pero bueno, esto dejó como consecuencia varios lesionados, sin que haya afortunadamente ninguna víctima que lamentar, según ellos. Y bueno, pues digamos, ellos se reafirman como una empresa que se caracteriza por la promoción del diálogo constructivo y no responde a medidas de hechos que atentan contra la integridad física de nuestros colaboradores y vecinos. Y bueno, pues sostienen que su prioridad es velar por la salud y seguridad de sus colaboradores. Y bueno, pues también ante los hechos ocurridos, compañeros de ahí de la comunidad nos mandan un poco de información y nos dicen que, bueno, pues nos quieren compartir la noticia dolorosa de que han vivido trabajadores de la empresa minera en esta comunidad. Y nos informan que varios trabajadores de la empresa fueron baleados por su misma seguridad, unos muy heridos y otros poco, un total de 3 heridos contados hasta ahora. Aunque la empresa diga que son extrabajadores, pues ellos sostienen que la violencia es violencia contra la gente de San Miguel, y que, bueno, pues ellos estuvieron, esta es gente de la parroquia que nos manda la información, estuvieron acompañando un momento su dolor y desesperación de los trabajadores que expresaron no ser escuchados, sino más bien recibieron una respuesta de violencia de parte de la seguridad de la empresa. Qué pena, nos dicen que la única estrategia que usan las empresas es intimidar a la gente por medio de las armas, en vez de buscar otros medios para solucionar el problema. Y bueno, pues nos comentan que nos estarán manteniendo al tanto. Ustedes pueden buscar las fotos en internet y realmente pues se ve que las lesiones fueron muy graves. Y bueno, pues vale la pena mencionar que hasta donde tenemos conocimiento, esa es la primera vez que la empresa actúa directamente de manera violenta contra los trabajadores, porque antes de eso lo que habían conseguido pues es que hubiera confrontaciones, digamos, en donde no quedaran tan implicados, trabajadores versus otras personas de la comunidad que pues se oponen a esta empresa. Había habido ya varios casos, pues, incluso de trabajadores que habían confrontado a golpes a los opositores. Y bueno, pues todo esto surge a partir de el establecimiento de la mina en la comunidad. Digamos, antes de eso no existían esas confrontaciones. El tejido social de San Miguel Ixtahuacán se ha visto severamente lesionado por la actividad de esta empresa, incluso a llegar a rupturas familiares entre quienes se oponen a la minería y quienes trabajan en ella, cosas muy fuertes. Y bueno, pues digamos, la violencia contra la población de San Miguel Ixtahuacán ha existido desde que se asentó la empresa, pero bueno, digamos, este es un caso muy particular en el cual pues es la misma empresa quien balea a las personas. Y antes de pasar a otro tema, solamente quisiéramos ahondar un poquito más en las formas en que la empresa minera ha ejercido su violencia de manera directa y pues a través de otras formas que son a lo mejor más de la vida cotidiana del pueblo, pero bueno, son sumamente violentas. Digamos, a partir de que llega la empresa, la cantidad de cantinas aumentó en número exorbitante. Si antes habían 5 cantinas, ahora hay como 100 en un lugar bastante pequeño. El alcoholismo ha aumentado en grandes cantidades. Incluso se reporta que hay casos de SIDA que antes no existían y que ahora pues están siendo pues cada vez más frecuentes. Y bueno, pues todo esto es parte de lo que implica que llegue una empresa minera a una comunidad, digamos, que está relativamente distanciada de ese tipo de megaproyectos. Y bueno, pues estos contratos temporales muestran, como nos dice el primer comunicado, que digamos, estos supuestos beneficios de trabajo que tienen o que promueven y dicen tener las empresas mineras, pues digamos, no son tan ciertas, ¿no? Así que bueno, pues es un tema que da para platicar mucho, pero queríamos compartir con ustedes pues esta lamentable noticia y pedirles también que estén al pendiente por cualquier pues necesidad de solidaridad que tengan los compañeros de San Miguel Ixtahuacán, pues que viven en estos momentos una situación de bastante tensión. Bueno, pues continuando con estas breves internacionales, ahora vamos a cruzar el gran charco y hay información de Polonia, donde se prohíben los cultivos transgénicos de BASF y de Monsanto, estas dos agrotransnacionales que, bueno, pues están causando terror a nivel mundial y que en México pues ha habido una resistencia bastante fuerte en contra de los cultivos transgénicos. Bueno, pues esto nos vuelve a dar pues la razón en estos argumentos de por qué prohibir la siembra transgénica, no solamente en México, sino en el mundo. Y bueno, pues es el caso ahora de Polonia, quien se suma a estos países que se oponen a estas siembras. Y bueno, pues el gobierno polaco prohibió este miércoles pasado los cultivos de maíz y patata transgénicos, según un comunicado oficial publicado al término del Consejo de Ministros. El gabinete del primer ministro Donald Tusk adoptó dos resoluciones que prohíben el cultivo de papa Amflora del grupo BASF y del maíz MON 810 del grupo Monsanto, dos organismos genéticamente modificados autorizados por la Unión Europea. Las dos resoluciones entrarán en vigor el 28 de enero, La organización ambientalista Greenpeace saludó inmediatamente la decisión del gobierno, declarando en un comunicado que el gobierno mantuvo sus promesas. Y bueno, pues esto ha sido, por lo que informa Greenpeace, una larga resistencia que ya desde el 2006 se vio traducida en una primera ley de semillas que se aprobó allá en Polonia. La ley de semillas se cambió en noviembre de este año, que lleva en vigor desde el 2006 la prohibición de la comercialización de las semillas de los cultivos modificados genéticamente. Esta prohibición era incompatible con la legislación de la Unión Europea y de su mantenimiento Polonia amenazaba fuertes multas. Además, en la práctica los agricultores polacos compran maíz mono 810 en la República Checa y su siembra estaba descontrolada en el país de Polonia. De esta forma, Polonia tiene actualmente alrededor de 3.000 hectáreas de cultivo sembrado de transgénico, pero bueno, pues es por esta siembra que entra de manera ilegal. Y para justificar la introducción de la normativa, el Ministerio de Agricultura señaló la imposibilidad de la coexistencia de los cultivos transgénicos y las variedades naturales sin el riesgo de contaminación de estos últimos. El Ministerio también llama la atención sobre la amenaza de contaminación de la miel con polen de maíz mono 810 y la falta de apoyo a la investigación de la segunda de los cultivos transgénicos en el medio ambiente y la salud humana. A partir de ahora, un agricultor que siembre ilegalmente el maíz mono 810 o la patata anflora se puede encontrar con severas sanciones económicas e incluso la destrucción de sus cultivos. La introducción de una prohibición efectiva de los cultivos transgénicos es un hito en el camino hacia la agricultura ecológicamente racional. Y gracias a todos los que nos han apoyado en los últimos años y creemos que Polonia es posible que no haya transgénicos. Te prometo que vamos a seguir para llevar a cabo actividades que nos permitan sustituir la tierra polaca y la naturaleza de las empresas agroquímicas de laboratorio, dijo Maciej Mustak, director de Greenpeace Polonia. Y bueno, pues esto es una buena noticia que sin duda toda la gente que está en la resistencia contra los transgénicos, bueno, pues les dará pues más apoyos, más motivos, más argumentos para defender esa resistencia. Vamos a escuchar esta canción de la hermana Maudilia, a ver, nos la van a presentar para que nos digan de qué se trata esta canción. Sí, bueno, esta canción es de la parroquia de San Miguel Ixtahuacán y bueno, pues es una canción que se canta en misa, fue escrita por la parroquia y es interpretada por la hermana Maudilia de dicha parroquia y bueno, pues es un canto en contra de la minería y que bueno, pues se pregunta qué pasa con mi pueblo que está dormido y que no se da cuenta de los efectos tan negativos que está teniendo esta empresa en todo su tejido comunitario. Así que bueno, pues escuchémosla y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo para todos ustedes desde los medios libres. ¿Acaso eres tú que a los mineros enviaste? Violenta comprarlo, las apagan sospechas y dudas. Los sueldos se llevan las cantinas del pueblo, hogares oscuros quedan y dividida mi gente. ¿Qué pasa? Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues a continuación vamos a tocar el tema de los transgénicos de nuevo. Y bueno, pues como ustedes sabrán y como hemos comentado durante pues una parte importante del año pasado, pues el tema de los transgénicos ha sido uno de los temas socioambientales pues más, digamos, más fuertes de los últimos meses, porque pues hemos y seguimos en un riesgo latente de que se apruebe la siembra de maíz transgénico en grandes extensiones en nuestro país. Y pues ha habido una lucha de muchos años muy fuerte por parte tanto de organizaciones civiles como de pues organizaciones campesinas para que esto no suceda. Y bueno, pues el día de hoy queríamos compartir con ustedes un artículo de opinión que escribe Silvia Ribeiro de el grupo ETC sobre, digamos, haciendo un balance del año 2012. Y bueno, pues esta nota se titula Fiascos de los transgénicos en 2012 y nos habla un poco sobre pues este tema y digamos, cuáles fueron los sucesos más importantes y más impactantes en torno al tema de del maíz transgénico el año pasado. Y pues dice lo siguiente: la industria biotecnológica invierte muchos millones de dólares anuales para vender la imagen de los cultivos transgénicos, van viento en popa, pero la realidad es que se siguen sembrando en pocos países, con peores o a lo más iguales resultados que los híbridos y mayores impactos ambientales y de salud. 10 países cubren el 98% del área plantada con transgénicos y más del 80% son cultivos resistentes agroquímicos cada vez más tóxicos, porque los transgénicos usan más veneno por unidad de área del que jamás se había aplicado en la historia de la agricultura. El año 2012 marcó una serie de revelaciones sobre los daños de los transgénicos, muchos de los cuales fueron compilados por la organización británica GM Watch. Siguen varios ejemplos. Transgénicos y cáncer. Probablemente lo más significativo del año fue la investigación científica dirigida por Gilles-Éric Seralini en Francia, que mostró que ratas alimentadas de toda su vida con maíz transgénico sufrieron cáncer, muerte prematura y daños hepatorrenales. Por cierto, con maíz NK603 de Monsanto, resistente a glifosato, el mismo que presionan para autorizar en más de 1 millón de hectáreas en México. El estudio fue el más extenso y completo sobre daños de transgénicos a la salud, lo cual motivó una reacción violenta de la industria biotecnológica, que además de agredir frontalmente, apoyó a pseudocientíficos para atacar el estudio. En cualquier caso, el estudio mostró que los transgénicos pueden causar graves problemas de salud y que es imprescindible realizar más estudios independientes. Mientras tanto, para proteger la salud e intereses públicos, se deben retirar los transgénicos en circulación y no autorizar nuevos. Los organismos reguladores no hacen pruebas propias en ningún país, se limitan a los documentos que presentan las empresas de transgénicos y que casualmente nunca muestran problemas. Ante la gravedad de los daños potenciales de los transgénicos y los argumentos falsos contra Seralini, se creó un sitio electrónico que presenta los estudios y contesta las críticas, gmoseralini.org. Parcialidad regulatoria. El mismo caso puso en evidencia que las agencias reguladoras están coludidas con la industria, ya que el estudio cuestionado repitió el experimento que hizo Monsanto, el mismo tipo de ratas, igual maíz, pero Monsanto interrumpió el experimento a los 3 meses, cuando los síntomas más graves comienzan después del 4 mes. Varias agencias que aceptaron el estudio de Monsanto cuestionaron el de Seralini, aunque es mucho más amplio y comparable a las reacciones en humanos. Escape de Europa. La transnacional BASF retiró su división de transgénicos de Europa por la oposición de la mayoría de consumidores, agricultores y políticos de este continente. Retiró también la comercialización de la papa transgénica Amflora, uno de los únicos 2 cultivos transgénicos autorizados en la Unión Europea. El otro, el maíz Mon 810 de Monsanto, sigue prohibido en Alemania, Austria, Hungría, Luxemburgo, Francia, Grecia, Italia, Bulgaria y Polonia. Suicidios en India. Monsanto afirma que el algodón transgénico es un éxito en la India, pero fue revelado un informe confidencial por el Ministerio de Agricultura donde se afirma que los agricultores están en una severa crisis desde que cambiaron algodón transgénico, y la avalancha de suicidios campesinos en 2011 y 2012 fue particularmente grave entre los que plantaban algodón transgénico. Otro informe de 31 parlamentarios encontró la misma realidad, además de documentar que los pobladores de la aldea modelo de Monsanto en India ahora exigen la prohibición del algodón transgénico por los daños que han sufrido. Oposición creciente. La vasta mayoría de la población mundial no quiere transgénicos, una batalla que hemos ganado y seguirá igual aunque el dinero de la industria compre propaganda, políticos o reguladores. Este año se aprobó el etiquetado obligatorio de transgénicos en India, Sudáfrica y Turquía. En Brasil, donde ya existía, un juicio obligó a Nestlé a ponerlo en práctica. En California, las multinacionales de transgénicos gastaron más de $45 millones en campañas mentirosas para evitar que a ese estado aprobara el etiquetado, y aún casi la mitad de los votantes votó por etiquetar los transgénicos. Si son inocuos, ¿por qué las empresas no quieren decir que usan transgénicos? Avalancha tóxica. Los transgénicos usan mucho más agrotóxicos que sus similares convencionales, ya que están manipulados para tolerar una gran cantidad de veneno. Por ello dejan hasta 200 veces más residuos de tóxicos en los alimentos y causan enormes daños ambientales. Como generan resistencia en hierbas invasoras, ahora las empresas hacen transgénicos resistentes al 2-4D, componente del agente naranja usado como arma en la guerra de Vietnam, y a otros tóxicos que se habían descartado por su alta peligrosidad. Varios estudios científicos de Alemania, Austria y Argentina mostraron que el glifosato, el tóxico más usado con transgénicos, ha contaminado aguas subterráneas y agua potable. Encontraron residuos en la placenta de mujeres embarazadas y en la orina de habitantes de ciudades europeas. Se le vinculó a la enfermedad de Parkinson, a disminución de testosterona, a enfermedades gastrointestinales en grado que consume forrajes transgénicos, a deformación de larvas de anfibios y deformaciones congénitas en humanos. La lista sigue con otros ejemplos de daños del uso creciente de tóxicos que conllevan los transgénicos, del fraude de documentos científicos y sentencias contra Monsanto en varios países por propaganda falsa sobre supuestos beneficios de los transgénicos. Los transgénicos son un fraude corporativo global contra la soberanía, la salud y el ambiente. Y bueno, pues por esto y muchas más cosas, pues es necesario decir no a los transgénicos y estar extremadamente alertas y cautelosos de pues estos planes que tiene el gobierno mexicano de aprobar la siembra transgénica de transgénicos, perdón, la siembra de cultivos transgénicos a gran escala en nuestro país. y bueno, pues también estar muy conscientes de qué es lo que estamos comiendo, saber qué tipo de productos pues contienen estos alimentos y tomar una decisión consciente sobre si nos queremos exponer o no a pues a estos riesgos que tanto nos vienen advirtiendo organizaciones de todo el mundo pues sobre el consumo de transgénicos. Así que bueno, pues los invitamos a informarse más sobre el tema y a unirse a esta lucha en contra de la siembra de maíz transgénico y de otro tipo de cultivos transgénicos aquí en nuestro país y en el mundo. Bueno, pues vamos a continuar con más música y regresamos a tu programa Hijos de la Tierra, y vamos a escuchar ahora a un grupo que se llama Actitud María Marta, y bueno, pues van a interpretar la canción que se titula Hijo Mío. Esperamos les sea de su agrado un poquito de hip hop sudamericano. Actitud María Marta una vez más, contraofensiva cultura para el mundo entero, ¿viste? Y para los que no creían. Hijo mío, qué mundo le toca para caminar. De la tierra soberana soy. Ay, las brasas me queman, no me voy a arrodillar. Como bomba detonada, hundidos en las tinieblas de la desolación. El ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza. Desafiar a la naturaleza. ¿Qué cosa es esa? Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo. Sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos. Haciendo puros, calculo, duros, nulos, andróginos. A ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que es científico, eso te suena trágico. Responde a cualquier parte del planeta o límite geográfico. Estáticos, paralíticos, sobredosis, hipnosis, metamorfosis de un estado crítico. Estilo diurético, laxante. La rima me ha enseñado a vomitar mi mierda y convertirla en arte. Para contarte desde otra parte, compatriota del mismo mundo al comunicarte. Recuerdos armos ya, sí, me ven queriendo entrar con este estilo rapeando a cada paso. Voy derrumbando muros, llevando conmigo el don de mis palabras para que se queden contigo. Y con este abracadabra introducirme por tu oído. Que el rap por estos días, amigo, se ha convertido en la guía protectora de los que estaban perdidos. Desde el momento que ha nacido, ha trascendido, sobrevivido y fue creciendo lento. Pero seguro un movimiento, ahora va en aumento. Se ramifica, intensifica, uniendo lazos solidarios que por el mundo se multiplican. ¿Quién lo diría que así sería? En cualquier parte del hemisferio, la vida humana está podrida, huele a cementerio. Dicen que no hay opciones, que no hay alternativas. Vamos, no seamos cagones y cambiar la historia es cuestión de voluntades colectivas. Vivas y no vidas pasivas. En pleno romance con nuestras penas, rompamos las cadenas, bajemos los escudos. Si de una forma u otra todos de igual modo nos rompen el culo, boludo, no seas tan testarudo. Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar. Pase lo que pase, rapeando, rimando, peleando, pensando, pateando, cortando, poniendo mal duelo. Intentando pisar cada vez más fuerte contra el suelo. No es una excusa, no es un consuelo. Mi punto de vista, autista, egocentrista. Voy echando raíces por la vida y no como turista, ¿oíste? Redes expresivas, comunicativas, vivas. La narrativa activa, compulsiva, me motiva. Señores, lo que somos, ahí, lo que queremos y es lo que hacemos. En distintas sucursales internacionales, como cadetes, pregoneros, raperas y raperos. Llevamos y traemos mensajes supremos. ¡Atención! Hoy yo comentario que algo quiere explotar. Está preparado, ponte ya a improvisar. La cuenta regresiva no se puede frenar. Porque ante el intento nos pueden destrozar. Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar. Ay, las brasas me queman, no sé si voy a aguantar. Tigrín, tigrín. Hijo mío, qué mundo le ha tocado pa' caminar. Bueno, pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra. Ya estamos en la recta final. Vamos a a la parte de la agenda. Antes que nada, vamos a escuchar una cápsula de este encuentro mesoamericano en contra de la minería que se va a llevar a cabo allá en Calpulalpan. Y bueno, pues ahora, hace rato escuchamos uno que habían hecho el colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios, pero este lo está realizando Estéreo Comunal, y que bueno, son los compañeros que van a estar haciendo el streaming o la transmisión de radio a través del internet para que ustedes puedan darle seguimiento en dado caso de que no puedan ir allá a Oaxaca, puedan estar ustedes conociendo este trabajo, los trabajos que se estén llevando a cabo. Entonces vamos a escucharlo y regresamos para continuar con la agenda. Piedra de fuego, mar de cristal, indígena solar. Bueno, vamos a darle un segundito en lo que carga. Parece que ya mero. Y bueno, pues esto es el semanario Hijos de la Tierra. Es un semanario dedicado a la lucha socioambiental en México y el mundo. Y pues los invitamos a que manden sus colaboraciones, a que manden sus informaciones para que podamos darle seguimiento aquí en este espacio radiofónico de los medios libres. Y bueno, parece que ya está esta producción de Estéreo Comunal acerca del encuentro mesoamericano en contra de la megaminería a realizarse allá en Calpulalpan de Méndez, Oaxaca, el próximo fin de semana. Piedra de fuego, mar de cristal, indígena solar. Los pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas de Mesoamérica y América del Sur se encuentran gravemente amenazados por proyectos de explotación minera. Y la zona jacola de serpiente. Estas agresiones responden a un modelo de producción que privilegia la obtención y acumulación de riquezas de un número limitado de personas por encima de la vida de los pueblos y comunidades de América Latina. Estéreo Comunal 94.1 invita a todo el público en general a escuchar las diferentes actividades del Encuentro de los Pueblos de Mesoamérica. Sí a la vida, no a la minería, desde la comunidad de Capulalpan de Méndez, durante los días 17, 18, 19 y 20 de enero. En nuestros países, la minería es promovida y amparada por los gobiernos locales y nacionales a través de la creación y modificación de diversas leyes que protegen los intereses de dichas empresas. Intereses monetarios que mataban a la tierra, movimiento pacifista, no queremos aquí guerra. Si te arrancan un árbol, yo voy a sembrar 10. Si te tiran mala vibra, yo la vuelvo al revés. Ante esta situación, las comunidades indígenas darán a conocer sus alternativas de defensa y organización. La mágica huele a verde. Si te tiran mala vibra, yo la vuelvo al revés. Ante esta situación, las comunidades indígenas darán a conocer sus alternativas de defensa y organización. La mágica huele a verde anís, levantando ya la milpa, hoy cosecho mi maíz. Escúchanos en vivo por el 94.1 de tu FM o en nuestra señal de internet en radio.flujos.org. Mil hachas no podrán y me alzo con mis ramas a las esperanzas y flujos.org. Mil hachas no podrán y me alzo con mis ramas, alas de esperanza y dignidad. Mil balas no entrarán, mi tronco corazón resistirá y florecerán mis ganas de cantar a las aves y a las nubes y la amistad. Bueno, pues eso es parte de esta agenda, es una cápsula que envía Estéreo Comunal, pero bueno, es parte de las actividades que se van a realizar en los próximos días. Y bueno, pues También dentro de las actividades que hay próximas, pues una de ellas es la movilización nacional del próximo 7 de enero, que tiene el objetivo, el 7 de febrero esta movilización nacional, y es en contra de las altas tarifas a la industria eléctrica. Y bueno, pues se va a realizar en varias partes del país y también una aquí en la ciudad Monstruo. Y bueno, pues hace unos días aquí en la ciudad Monstruo también se llevó a cabo esta reunión nacional en contra de las altas tarifas de la energía eléctrica. Y bueno, pues se reunieron decenas de colectivos de todos los estados de la de varios de los estados de la República, y ellos decidieron lanzar esa convocatoria. Dice, en todo el año 2012 nos hemos fortalecido como Red Nacional de Resistencia Civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica y como resistencias en defensa de la tierra y del territorio contra los megaproyectos impuestos por la CFE como parte de la política privatizadora del Estado en materia de energía eléctrica. Pero también se ha agudizado la represión con operativos masivos de cortes de luz y denuncias penales en diferentes regiones del país contra la resistencia a las termoeléctricas y al gasoducto en Morelos, Puebla y Tlaxcala, y en contra de la resistencia al megaproyecto eólico en la zona lagunar indígena Icox y Zapoteca en el Istmo de Oaxaca, y contra muchos otros movimientos más, con compañeros y compañeras golpeados, detenidos, amenazados de muerte y asesinados, así como comunidades agredidas por grupos paramilitares. Nos movilizamos fuertemente a nivel nacional el 29 de marzo y abrimos una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, la CFE y PGR para frenar la represión, pero nos encontramos con una obvia falta de voluntad política para resolver las situaciones generadas por la represión. Por ello, decidimos convocar al Encuentro Nacional de Resistencias contra las Altas Tarifas los días 6 y 7 de octubre del 2012 en el municipio de Las Choapas, en el sur de Veracruz, donde participamos 600 delegados de más de 30 organizaciones de 13 estados de la República. Entre otros asuntos, acordamos convocar a una gran movilización nacional con acciones dislocadas, bloqueos, carreteros y otras presiones en todo el país el próximo 7 de febrero del 2013, con los siguientes ejes: contra la represión y la criminalización de la protesta social, contra la política energética neoliberal, y permítanme que se me fue el eje, y bueno, y en contra de las altas tarifas a la industria eléctrica. Por tarifas justas en la luz en función del nivel socioeconómico y de acuerdo a los criterios que como pueblo acordemos, y acceso a la energía eléctrica como derecho humano. Y bueno, convoca a la Red Nacional de Resistencias Civiles contra las altas tarifas de energía eléctrica, y bueno, pues un mar de organizaciones, entre ellas UCISONI, también está Luz y Fuerza del Pueblo Chiapas, están compañeros también del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio de Puebla, Tlaxcala, Morelos. Está también las comunidades de ejidos y comunidades opositoras a la presa La Parota Secop, entre muchos otros compañeros de varios estados de la República. Y bueno, esa sería una de las primeras actividades de la agenda. Bueno, también nos invitan a una rifa en beneficio de los heridos del 1 de diciembre de 2012, y bueno, pues nos informan: consecuencia del brutal operativo contra los manifestantes del 1 de diciembre, tras las protestas contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de México, hubo, además de decenas de presos, varios compañeros que resultaron gravemente heridos. Pues de quien más se conoce el caso es de Cuy, de Francisco Cuy Kendall, quien se encuentra aún en estado grave en el Hospital Siglo XXI tras un impacto de bala de goma en la cabeza, y de Uriel Sandoval Díaz, quien también por el impacto de una bala de goma, perdió el ojo derecho, teniendo con ello graves consecuencias en su vida cotidiana. Y bueno, pues nos invitan a asumir como nuestros a los heridos, y bueno, pues en este sentido se va a llevar a cabo una rifa el día 25 de enero en La Burra Blanca, que se encuentra en Regino 88, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. El costo de boleto es de $25, y bueno, van a haber 4 paquetes de premios, 4 números ganadores. Convocan la llama de la libertad, Juventud Libertaria, Grupo Bandera Negra y Grupo Anarcocomunista. Y bueno, pues la lista de artículos para la rifa: hay varios libros, Hay varios, varios libros. Ustedes pueden consultar la lista en el Facebook, y también algunas películas y pues algunos folletos y algunos artículos como pins y playeras y stickers y así. Así que bueno, pues si ustedes quieren participar, los puntos de venta de boletos para la rifa a beneficio de los compas heridos son los días viernes 11, 18 y 25 de enero en La Burra Blanca a partir de las 7 de la noche y hasta las 11, y los sábados en el Tianguis Cultural El Chopo, en el espacio Narcopunk, los días 12, 19 y 26 de enero de 2 a 5 pm. Y bueno, también dentro de la agenda, la semana pasada habíamos comentado que se iba a llevar a cabo la reunión nacional de la Red contra la Represión y por la Solidaridad el próximo 19 de enero. Sin embargo, esto ha cambiado de fecha. Y bueno, nos informan, dice, se notifica cambio de fecha de la reunión nacional para el 26 de enero a partir de las 11 horas en el Distrito Federal Local de Unidos en Carmona y Valle número 32. Y bueno, pues le repetimos esta invitación. Compañeras y compañeros, por acuerdo de la mayoría de organizaciones, colectivos y personas miembros de la Red contra la Represión y por la Solidaridad en el país, se realizan los siguientes cambios de fecha y de temas en el orden del día de la convocatoria a la reunión nacional, quedando de la siguiente manera: convocatoria a todos los compañeros y compañeras, organizaciones y colectivos de la Red contra la Represión y por la Solidaridad de la Otra Campaña y a los adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona a participar de la reunión nacional que se realizará el sábado 26 de enero del 2013 a partir de las 11 horas en la Ciudad de México DF, en el local Unidos, ubicado en Doctor Carmona y Valle 32, Colonia Doctores, cerca del Metro Cuauhtémoc, línea rosa, con el siguiente orden del día: instalación de la reunión, informe sobre la situación política, STLN, movilización del 21 de diciembre y comunicados, informe sobre las agresiones a las bases de apoyo zapatista, situación de los presos y desaparecidos políticos, sobre los presos del 1 de diciembre, amenazas y la situación del compañero Cuy Kendall, resoluciones y tareas, así como asuntos generales y la próxima reunión. Invita contra el despojo y la represión y la solidaridad, la Red contra la Represión y por la Solidaridad. Y bueno, pues ahí está la invitación, y tienen ellos una página por si se quieren poner en contacto, es www.redcontralarepresion.org, y los teléfonos 55780775 y el 55784711. Así que ahí está esta actividad de solidaridad y contra la represión, y bueno, pues convocado por adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Y bueno, pues volver a recordarles que del 17 de enero al 20 de enero se llevará a cabo en la comunidad de Capulalpan de Méndez, Oaxaca, el Encuentro Mesoamericano Sí a la Vida, No a la Minería. Si ustedes consultan la página www.endefensadelosterritorios.org, pueden encontrar el programa completo y las formas de llegar a Capulalpan. Pues los invitamos, va a ser un evento muy importante para las luchas antimineras de nuestro país y de Mesoamérica. Y bueno, pues es necesario también celebrar estos encuentros, estos espacios pues de intercambios de experiencia y de construcción de digamos estrategias comunes frente a pues esta problemática tan grande como la minería representa en nuestro país. Así que bueno, pues los invitamos y ojalá puedan asistir. Y bueno, también dentro de las invitaciones generales está un encuentro de Son Jarocho en el CENART a la memoria de don Esteban Utrera. Eso va a ser 25, 26 y 27 de enero del 2013 en el Centro Nacional de Artes. Y bueno, pues van a haber conferencias, pláticas, bailongo en torno al Son Jarocho y bueno, pues este personaje, don Esteban Utrera. Van a participar pues distintos soneros de distintas partes del país, de Jalapa, de los Tuxtlas, entre otros lugares. Así que va a estar interesante, y esto va a ser, les repetimos, el 25, 26 y 27 de enero en el Centro Nacional de las Artes desde las 6 de la tarde. Así que están todos cordialmente invitados. Y bueno, pues parece que serían las actividades. Ah, bueno, y una última. También invitan el próximo 19 de enero a las 10 de la mañana en la Reserva Ecológica Estatal Las Estacas de Tlaltizapán, Morelos. Y bueno, pues ahí se van a llevar varios eventos en la Reserva Ecológica, que le han llamado el Centro de Capacitación y Educación Ambiental. El sábado 19 en el Rancho Alegría, Tlaltizapán, Morelos, campamento etnobotánico de las 10 de la mañana a las 8 de la noche, etnoexploración regional, identificación, cultivo y uso de plantas medicinales, agricultura biodinámica, construcción de huertos biointensivos, hidrofertilización y control biológico de plagas, todo incluido por 350 pesos. Aceptan tumines y otras monedas sociales. También hay opción de hospedaje en posadas, y bueno, pues ahí para que se pongan en contacto. El domingo 20 en Calpulli Tipaqui, también se van a llevar un taller de aceites esenciales, ecotianguis, taller de economía solidaria. Y bueno, todos los que quieran tener más información pueden pues ponerse en contacto en Colonia Alejandra B. García, Tlaltizapán, Morelos, junto al Costurama, en el Calpulli Tipaqui Co-op. Y tienen un teléfono, dejan un teléfono, es el 734-107-5244, agrinac@gmail.com y en ecoranchoalegria@gmail.com. Y bueno, pues ahí está la invitación. Y antes vamos a poner una canción, y ya con esto terminaríamos y estaríamos despidiéndonos de ustedes. Nos vemos la próxima semana y bueno, pues estén atentos porque pues Hijos de la Tierra dentro de poco va a tener acá un cambio sustancial, así que espérenlo. monstruo de radiactividad, su porvenir de arena, su muerte colosal. Me acosa el cara pálida que siempre me acosó, que acosa a mis hermanos, que acosa a mi razón. Me acosa el cara pálida que vive de acosar, hasta que todos juntos le demos su lugar. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar. Y solo fuego, y solo fuego voy a dar. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar. Y solo fuego, y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra.